Las mujeres juarenses somos fuerte. Muy buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM, Radio Libre, aquí en Barcelona. Está sintonizando este espacio feminismo radiofónico y son ahora las 11:05. Estamos en directo. Los muy buenos días a la gente que nos esté sintonizando ahora en esta mañanita de 12 de septiembre y muy buenas tardes a la gente que nos escucha los jueves a la tarde de 5 a 7. Todo nuestro apoyo, nuestra sororidad a Diana la Cazadora. Nos hemos despertado con esta noticia. A una vengadora de todo, bueno, una vengadora que ha comenzado con este, para poner fin a este femicidio de Ciudad Juárez. Que tengan cuidado a los choferes de la ruta 4 de Chihuahua. Se hace llamar Diana la Cazadora en honor a la diosa Artemisa o Diana, la arquera, la cazadora de animales salvajes, diosa de la luna y la fertilidad. Le damos la bienvenida a Diana la Cazadora y ya sabes, si estás escuchando, pasa la palabra, hermana. Y bien, comentaros en este pequeño sumario del programa de hoy. Vamos a viajar mucho en el día de hoy. Nos vamos a trasladar a la primera parte del programa hasta Argentina para conectar con nuestra compañera Rebelde Sin Sombra, que se encuentra allá. Nos va a comentar un par de cositas de cómo está la situación. Que en primer lugar nos va a comentar algo también, una buena noticia. Por fin también se ha realizado un escrache a un cura violador. Que los curas también tengan cuidado aquí y en cualquier otro lugar. Y luego nos adentraremos en un bloque especial en la lucha, la resistencia activa por la defensa del territorio. Contra el modelo de imposición de vida, contra el modelo de imposición energético, contra la explotación de los recursos, el expolio y, por supuesto, contra esta explotación y aniquilación de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Conectaremos con la acampada contra la MAT. Ya sabes, sintonízanos, no te apartes de tu transistor y ya sabes que puedes participar con nosotras y realizar el programa junto con nosotras llamando al teléfono 93-359-4900. Hallelujah! I don't care what. comentaros que hoy haremos conexión también con la acampada contra la MAT, que siguen resistiendo y que la lucha continúa. También comentaremos la lucha que se está llevando a cabo aquí y en diferentes lugares también contra la explotación, contra la mega minería a cielo abierto. Llamaremos también a un compañero que nos cuente la lucha que se está dando aquí en el Valle de la Ciana, en León, pero también comentaremos que esta lucha también se está llevando a cabo en diferentes lugares. También comentaremos esta forma de extraer gas de manera no convencional del fracking. También antes de pasar a este bloque en defensa del territorio, de la lucha y resistencia activa, comentaremos también noticias, también desde otro lugar, también viajaremos a Uruguay. Desde acá, desde las ondas libres, desde Barcelona, le queremos mandar un fuerte abrazo y un saludo bien fuerte a toda la gente de La Candela FM, de esta radio comunitaria en Uruguay que ha sido cerrada. Al inicio del programa hemos escuchado el tema de Pasa la palabra hermana, de la banda de punk hardcore feminista de Madrid que se llama Perra Vieja. Recordarles el número de teléfono de la radio para participar con nosotras, es el 93-359-4900. Y bien, pues tenemos la conexión con la compañera desde el otro lado del charco, desde Argentina. ¿Qué tal, compañera? Hola, bien. ¿Qué tal ustedes? Buenos días. Te hemos sacado de la cama otra vez, ¿no? Sí, otra vez. Aquí estamos, bueno, nos estamos levantando, tomando unos matecitos y escuchando la radio por internet a ver cómo comenzaba en la mañana por allá. Y bueno, y acá estamos nosotros. Bueno, ahora estoy yo y estoy con más gente acá, pero que... escuché ahí un poquito que de la temática del programa de hoy y yo quería comentarles, bueno, ya están pasando distintas cosas por acá, pero dos cosas importantes que como tantas otras, pero que me tenía ganas de comentarles, fueron dos acciones que se llevaron a cabo, una acá en la ciudad de La Plata y otra en Neuquén, en la provincia de Neuquén. Y bueno, quería empezar por la de aquí de La Plata, que fue un scratch que se realizó el jueves pasado, que fue convocado por una compañera, bueno, Julieta, que es una de las chicas que fue abusada cuando era chica por un cura pedófilo de La Plata, Ricardo Jiménez, y fue en conjunto con las feministas y demás agrupaciones sociales, de movimientos sociales, de boca en boca empezaron a llamar y nos comentaron también a gente de los medios libres que nos acercáramos. A un scratch que se le hacía a este cura que tiene 80 años y que sigue dando misa en una iglesia que encima es una iglesia, una capilla que está dentro de un hospital público, San Juan de Dios, que es donde van, no sé, las familias, los enfermos a rezar por los enfermos, no sé qué. Bueno, el cura estaba dando misa ahí todos los días a las 4 de la tarde. Julieta ya había ido a sacarle fotos y sabía que el tipo estaba ahí. Compañera, si puedes hablar un poquito más fuerte. Sí, perfecto. Es que se convocó el día jueves, entonces este scratch al cura que estaba dando misa en la iglesia del hospital. Y fue todo, dormía muy bien, porque fue todo de boca en boca. Y cuando llegamos ahí a la esquina del hospital, ya había un montón, había más de 200, 300 personas, la mayoría mujeres. Entonces se hizo la manifestación un poquito por el barrio hasta llegar al hospital, y bueno, la entrada al hospital fue entrar un poco corriendo porque había que atravesar todo el hospital, salir por el patio, llegar a la capilla antes de que la avisaran y cerraran las puertas, ¿no? Entonces nada, llegamos al hospital, llegamos a la capilla, estoy media dormida, por eso hablo un poco así, ¿eh? Y nada, ahí estaba el cura se había escondido, entonces todas las mujeres entramos ahí a la capilla, se habló por los megáfonos y se les escuchó de adentro, y luego se lo encontró de que estaba en la salita de atrás, entonces entró todo el mundo en la salita de atrás, y ahí las chicas tuvieron, tanto Julieta como su amiga, que estaban ahí presentes, también de aquella época, de los campamentos del terror, como lo llamaban ellas, tuvieron la oportunidad de encarar al tipo, de gritarles, de decirle, bueno, después si ustedes tienen la oportunidad de escuchar un audio de un vídeo que está en internet, se van a escuchar a las chicas diciéndole de todo al cura, de poder, después de 30 años, decirle todo lo que ellas habían sentido, todo lo que el tipo les hizo, y que bueno, que si se acordaba de ellas, ¿no? Y para variar, el cura dijo que no, que a él la iglesia, dice, a mí me absolvió un juez, ¿no? Entonces ahí descargó la ira y la rabia a todo el mundo, que se le dio algún par de empujones, unos escupitajos y no sé qué, y bueno, y al final todo el mundo se decidió salir de ahí adentro, se le escuchó también el coche que tenía aparcado afuera, y se dio una vuelta más por el barrio, con los megáfonos y haciendo un mitin luego en una esquina, comentando que este cura está aquí, y se quedó en organizar una nueva acción, sí, creo que se puede decir, bueno, no voy a decir nada, ¿no? En dónde, pero bueno, se van a seguir haciendo acciones en sitios donde él está, ¿no? Entonces, bueno, esto para mí fue súper importante, porque si bien fue una situación bastante traumática, yo tengo que decir que es la primera vez que participo en un scratch, cuando era chica que iba a los scratches de los milicos, ¿no? Pero siempre estaban como, era ir hasta la puerta de la casa, escribirles todo, no sé qué, pero nunca estaban presentes, ¿no? Nunca era una sorpresa total. Y esta vez, bueno, fue sorpresa total, estuvo muy bien organizado, y el cura estaba ahí, y bueno, se pudo, la verdad que las chicas pudieron descargarse absolutamente todo, y todas, ¿no? Le gritamos de todo, decirle lo que queríamos, ¿no? Y nada, está también dentro del marco una campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres que se viene realizando a nivel nacional, que todo se viene haciendo, bueno, de distintas acciones. Aquí en La Plata la idea es ir a buscar a este cura y desterrarlo, que no esté dando misa a ningún lado. El lema era, ¿no? Si no hay justicia patriarcal, ante la justicia patriarcal, es clase feminista. Y bueno, se van a seguir haciendo distintas movidas. Ayer también se hizo otra manifestación con escraches acá en lo que son los símbolos del poder de la legislatura y demás, de la comunidad del GTBL, ¿no? Porque también hay persecución a mujeres trans, que estaban algunas en situación de prostitución y estaban detenidas en cárceles de hombres. Bueno, no sé, hay como un montón de movidas de exigir lo que nos corresponde, de salir a la calle, de escuchar un poco y denunciar todas estas injusticias que están sucediendo. Y aquí sacaron un comunicado, si quieren se los leo, rapidito, que dice: Ricardo Jiménez, de 80 años, hace 2 años queda misa en la capilla del Hospital San Juan de Dios, gozando de total libertad e impunidad. Cuando fue párroco de la iglesia de Santa María Magdalena, de la localidad del mismo nombre, durante casi 2 años denunciado por el abuso sexual de 5 niños. Ahora dicen entonces que son 8. En el día de ayer, acciones de mujeres feministas y movimientos sociales, nos movilizamos para escrachar al sacerdote pedófilo que estaba dando misa, como lo hace diariamente, para denunciar su presencia frente a toda la comunidad. En el año 97, hace 15 años, a partir de la denuncia de la madre de uno de los niños abusados, el juez Caputo Tártara dictó la prisión preventiva de Jiménez, acusado de abuso deshonesto calificado de menores, 5 cuyas edades eran entre 10 y los 11 años. En ese momento, el arzobispo Monseñor Carlos Galán pidió la excarcelación de Jiménez y ofreció su investidura a la autoridad de la iglesia como garantía. En consecuencia, los doctores Vendés y Piombo, hay que decirlo porque su gente conocida en La Plata, Piombo sobre todo, concedieron el beneficio de la excarcelación bajo la caución juratoria, fundada en dignidad eclesiástica y falta de antecedentes del imputado. Es decir que salió, ¿no? Esto en el año 97. En el año 81, cuando sucedió lo de Alejandra, nos contaron que directamente la iglesia de mierda lo metió como en un loquero así un tiempito, diciendo que estaba loco y luego lo sacó, ¿no? Hace pocos días una mujer de 41 años fue abusada por el cura en su niñez y se acercó a las organizaciones feministas para contar su situación y la de otras mujeres. Desde las organizaciones que componemos la campaña nacional contra la violencia, creemos necesario denunciar y visibilizar esta situación para que se tome conocimiento público de estos hechos. Lo que deja al descubierto estos dos es el accionar sistemático de la iglesia que encubre a los curas violadores, una iglesia que oculta los abusos detrás de sus altares con la complicidad de los jueces, como en este caso Valdés y Horacio Piombo, que fortalece una red de impunidades y de violencias que son víctimas, de la que son víctimas muchas mujeres y niños y niñas. Actualmente Jiménez vive en el barrio de Los Hornos, calle 68-2859, gozando de una libertad que con seguridad disfrutará hasta la muerte, sin un juicio ni una condena firme por aquellos abusos sexuales cometidos. Digamos que este cura viene siendo un cura pedófilo desde el año 81 o antes, que recibió hasta las chicas, hasta el 97, que fue condenado y absuelto, hasta el día de hoy, que sigue dando misa y a saber las cosas que está haciendo, ¿no? Terrible, terrible todo esto, pero bueno, lo importante es eso, que se ha salido a la calle, que se le ha hecho el escrache y que se les cantaba, ¿no? Esto de como los nazis, que va a pasar, a donde vayan nos iremos a buscar, y la idea es no dejarlo tranquilo, ¿no? Que todo el barrio de Los Hornos sepa quién vive ahí, que todo el barrio de San Juan de Dios sepa quién está en la capilla y que no pueda volver. Y bueno, y esa es un poco el escrache, la acción que se empezó a hacer contra este tipo y que se seguirá haciendo en las próximas semanas. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Sí, estuvimos escuchando, bueno, viendo el vídeo, que luego pasaremos un cachito del audio, y la verdad que era bastante impresionante, y es como tú dices, que en realidad lo que hay que recoger, ¿no?, y destacar es que a pesar de los años, pues se sigue insistiendo y se sigue denunciando y se pueda llegar a visibilizar a pesar de que un juez o un médico se otorguen esa libertad de decidir de que el cura tiene que estar libre a pesar de sus atrocidades, ¿no? Sí, digamos que, bueno, todo funciona así acá y en cualquier lado. Siempre los que deciden la justicia, los que deciden es la justicia, y todos sabemos que la justicia es patriarcal. Acá en la ciudad de La Plata se viene y sabe todo lo que fue el juicio al violador y asesino de Sandra Ayala Gamboa, que, bueno, que nosotros estuvimos acompañando a Nelly y a la mamá en todo este proceso todos estos años, y la verdad que la justicia en todos lados da asco. Bueno, yo creo que acá da más asco porque es como más accesible, no sé cómo explicarlo, la tenés más cerquita, entonces la podés ver todos los manejos, no sé, es totalmente asqueroso. No vas a ir a juzgados, a un juicio que se arma por, bueno, lo de Sandra fue escandaloso, ¿no? Le dieron cadena perpetua cadícamo a un tipo para sacarse de encima toda la red de encubrimientos de lo que era la policía, el poder político y demás de esta ciudad de mierda, que está ligado también a la trata de mujeres, ¿no? Entonces, estas cosas acá, la justicia, es como es una ciudad pequeña, da mucho asco a ese nivel, de que es muy cercana, es muy pequeña. Acabaron de absolver también a 10 policías que estaban involucrados en el asesinato de un chico muerto en una comisaría hace un montón de años. Bueno, esto igual no fue acá en La Plata, ¿no? Pero que esta es la situación que hay. Entonces, es una impunidad total, una impunidad donde la gente tiene que salir de alguna manera a hacer justicia, su legítima venganza, o llamémoslo como se quiera, porque no existe. Para los pobres, para las mujeres y demás, la justicia no existe, ¿no? Y bueno, lo mismo le está sucediendo a la comunidad mapuche con Rupsol YPF, ¿no? Donde la justicia ahí tampoco existe. No solo no existe, sino que avala al poder y la exterminación de un pueblo en concreto, que en este caso el pueblo mapuche. Esa es un poco la situación por acá. Que puedo decir ahora un poco desde las entrañas, ¿sí? Porque acabamos de hacer todo el scratch, participar de esto, estar con las chicas ahí acompañando y demás, y decís qué rabia, que no está bueno, porque ellas salen empoderadas, y ahí Julieta un poco lo cuenta también en una de las entrevistas que le hicimos, de bueno, lo importante que es para ella estar ahí ese día, ¿no? pero también da mucha rabia saber que el tipo está ahí caminando, que está ahí dando misa, que sea, no sé, es como contradictorio, ¿no? La sensación que da todo. Sí, es como hemos arrancado en el programa de hoy, en realidad dando la bienvenida y homenajeando a Diana la Cazadora, ¿no? En su comunicado que envió a los medios locales de Chihuahua, de Ciudad Juárez, en relación el por qué los choferes de la Ruta 4, concretamente que es la dirección, es el camino que utilizan las mujeres que trabajan en las maquilas, ¿no? Y es como un rollo de que tengan en cuenta, ¿no? De esa debilidad que proclama el poder en las mujeres, pues las mujeres se están empoderando, se están armando y están hartas y bueno, pues realizan esa venganza, ¿no? Es como es lo que hay, ¿no? Sí, claro, es que si no dejan tampoco alternativa, ¿no? Si la situación es esta, pues tiene que haber alguna forma de poder descargarte, defenderte, vengarte, no sé llamarlo como sea, ¿no? Yo creo que la importancia también de denunciar es que estos actos que quedan impunes por las autoridades no queden impunes y ciegos sordos por nosotros, ¿no? O sea, hacernos eco de estos hechos para que no solo recordarlos y en alguna forma ajusticiarlos, sino que también de que no se repitan. Claro, claro. Sí, lo que no, esto, la idea es que no se repite, que no le pasen todas estas cosas a nadie más. Un poco lo que decía Julieta, ¿no? Cuando yo le preguntaba, bueno, un mensaje que quieras comunicar a todas nuestras oyentes, ella decía, sí, que tengan cuidado, que las madres, los padres no confíen en la iglesia, que, bueno, que estemos alerta, denunciemos todo esto que está pasando, porque todo esto, los crímenes de la iglesia, digamos, la pederastia, les puede estar pasando hoy en día a un montón de niños y niñas. Y entonces la idea de denunciar por una en particular es también por las que vienen, ¿no? Para que no lo vuelva a suceder esto más nadie. Un poco era esa la intención, ¿no? Y de ella y de las que la acompañábamos ahí. Que todo esto hay que denunciarlo, es verdad, como decían, para que no vuelva a suceder ninguna de estas cosas a nadie, ¿no? Sí, ¿alguna cosita más querías comentarnos? No, simplemente, bueno, eso que iremos comentando, que se va a continuar con una serie de scratches más, a ver cómo termina toda esta situación. Y luego comentarle lo de Repsol YPF, el acuerdo con Chevron que se están llevando a cabo en Neuquén, en el sur de Argentina. Sé que ustedes van a hablar al final del programa del fracking, ¿no? Sí. Y bueno, aquí, bueno, ya algunas oyentes se acordarán, porque lo hablamos hace un tiempo, de que en Loma Nalata, Neuquén, quienes tuvimos la oportunidad de hace más de 15 años visitar las comunidades mapuches de Loma Nalata, que pasó por la comunidad Caxipaín y otra comunidad al lado también, donde estaban afectadas ya hace 15 años por el proyecto Mega de Repsol YPF, que es un proyecto de extracción de gas, donde todas las comunidades viven totalmente contaminadas, no tienen agua, no tienen nada, bueno, muchos vídeos dando vueltas sobre la situación de las comunidades mapuches por la contaminación y bueno, digamos lo que está haciendo Repsol en esas tierras hace años es la aniquilación de un pueblo entero y aparte de la destrucción, todo lo que eso implica en su vida, ¿no? No solamente la población física, sino también la naturaleza y demás donde se desarrolla la vida en ese sitio. Bueno, últimamente, Neuquén, en Loma Nalata, hay un sitio que está ahí dentro de esta zona, que se llama Vaca Muerta, lo que han hecho han sido aprobar un acuerdo de, a ver, no sé, lo tengo, pero lo tenía por acá, no sé qué dice con la libertad, bueno, no importa, no me acuerdo. El acuerdo que hizo Repsol YPF fue con una empresa norteamericana, Chevron, de Estados Unidos, que la idea de esto era que la empresa esta, Yankee, pudiera, o sea, que dice el gobierno, ¿no?, que van a invertir más de 16.500 millones de euros en 15 años para perforar 1.700 pozos en todo lo que es la zona de la Loma Nalata, tanto para sacar petróleo como para sacar gas. Entonces, el acuerdo sería que el petróleo le dejaría a YPF el 30% del petróleo a la norteamericana esta y el 10% del gas, ¿no? todo esto por medio del fracking, que ya lo vienen utilizando tanto en la provincia de Neuquén como en otras provincias del norte del país. Bueno, que eso ya van a hablar ustedes después más adelante de qué significa el fracking. Y bueno, un poco este acuerdo se iba a votar en la ciudad de Neuquén, en la legislatura, en el marco de una protesta convocada por la comunidad mapuche, distintas organizaciones sociales, el sindicato feminista de Neuquén, entre otros, donde convocaron a una manifestación en contra del acuerdo. Más de 5.000 personas, entre estudiantes y demás, fueron hasta la legislatura para exigir que no se votara este acuerdo. La legislatura, mientras estaba sancionando esta ley, algunos legisladores se retiraron y se fueron, pero muy poquitos, y la ley se aprobó con 25 votos en contra de 2, más los 8 legisladores que se fueron. Mientras tanto, afuera de la legislatura, una batalla campal. O sea, la policía estaba reprimiendo a mansalva a todos, a los estudiantes, a los mapuches, a los trabajadores, tirándoles con balas de plomo, con balas de goma. Bueno, de hecho, un chico quedó herido de bala de plomo, una bala del pecho, que fue hasta el hospital y ahora ya está fuera de peligro. No me acuerdo el nombre del chico, a ver si lo tengo en algún lado. Bueno, que está en internet, Barreiro, que es de apellido, pero que ya está bien, que era el hijo del decano, del rector de la Universidad de Neuquén. Entonces, claro, el rector de la universidad está pidiendo tener parte en el proceso de investigación de por qué a su hijo, ¿no?, le llegó una bala de plomo. Y que estas cosas también hay que decirlo, que la policía mata chicos todos los días, pero eso se llama la policía de gatillo fácil, y no siempre, ¿no?, sale a la luz. Bueno, pues esto es porque fue escandaloso, porque fue una batalla campal, ya te digo, fueron 8 horas la puerta de legislatura, la policía reprimiendo, tirando gases, y parece ser que las balas iban para todos, pero en particular a la comunidad mapuche, que son las comunidades que vienen, ya esto te digo, así más, yo fui ahí hace 15 años, pero en realidad vienen desde que está el proyecto Mega y Repsol metidas en sus tierras, que vienen denunciando esta situación, y que muchas personas ya no pueden ni vivir y se tienen que ir de las comunidades, ¿no? Una situación de muerte. Y a raíz de esto, que encima, que a nivel nacional se hicieron, bueno, manifestaciones en todos lados, a las casas de Neuquén, que en cada provincia, repudio, bueno, igualmente se votó este acuerdo, con lo que implica, aparte, una extracción en los pozos hasta el año, no sé, que es el diario 2048, cosa que incluso decían que no se pueden hacer leyes de conceder, ¿no?, pozos petroleros hasta el año 2048. Bueno, tiene un montón de irregularidades legales, aparte de lo que tiene que ver con el destrozo a la vida humana y a la naturaleza, ¿no? Bueno, en base a esto también, el día de ayer, bueno, después de la represión, se declaró paro provincial en toda la provincia, entonces nadie fue a trabajar, y luego el día de antes de ayer, la comunidad mapuche cortó el acceso de la entrada para las máquinas y demás, para las perforaciones dentro de sus comunidades, también para denunciar el incendio de 4 casas y un centro comunal que se produjeron entre el viernes y la madrugada del sábado, ¿no? Es decir, que bueno, esto es un poder mafioso, que no solamente te reprimen, te pegan tiros de bala, sino que además van hasta tus comunidades y te prenden fuego tus casas y tus centros comunitarios, ¿no? Bueno, esta es la situación de hostigamiento que está viviendo el pueblo mapuche en estos momentos, enfrentándose a los grandes poderes, como son en este caso las petroleras y los gobiernos provinciales, ¿no? Bueno, esta es la situación que está sucediendo ahora mismo en Neuquén, y que es un escándalo, y que se está denunciando ya también hace tiempo, no solamente por el pueblo mapuche, sino también por un sector de ecologistas importantes que denuncian todo lo que tiene que ver la explotación de hidrocarburos por medio de fracking y demás en todo lo que es de todo el país, ¿no?, desde el norte hasta el sur. Bueno, esta era otra noticia que estaba sucediendo por estas tierras, me pareció importante contar porque, bueno, porque son las mismas luchas que se dan en todos lados, ¿no? Y como allá también está la campaña contra el fracking y demás, bueno, comentar que acá la resistencia es una resistencia activa, lo que pasa es que te quedan tiros, es eso, pero que se sigue, ¿no? Hasta ayer estaba cortada la entrada y bueno, y ahí siguen. Sí, ahora vamos a pasar este audio del enfrentamiento, ¿no?, y de esta manifestación frente a la legislatura y en Neuquén. Y bueno, porque también salen, ¿no?, como comentando y leyendo por qué están ahí explicando, y realmente las imágenes las hemos podido ver y la verdad que también son bastante fuertes, ¿no? Sí, claro, acá me señala mi padre que YPF Repsol, que ya no es más Repsol que YPF. Es verdad, es interesante también para decir esto que es YPF, porque se acuerda, ¿no? Cuando fue la estatización. Sí, que... Un tanto por ciento, bueno, el lío que se armó y todo. Y sí, que... El acuerdo este ahora es para dárselo a la Chevron, que es una empresa americana. Bueno, yo creo que ya todas sus palabras de antiimperialistas y demás, cuando YPF, bueno, una tenía, ¿no?, con capitales españoles, y ahora van a hacer un acuerdo con Chevron, que son capitales norteamericanos. Es bueno, cambiar. Nos damos cuenta que todo esto es un negociado. Es cambiar de dueño, ¿no? Claro, sí, es guiñarle el ojo a Europa o guiñarle el ojo a Estados Unidos. Ahora un poco se está guiñando más el ojo a todo nivel, más a Estados Unidos que a Europa, ¿no? Eso es un poco la línea. Claro, no, Europa ahora no anda muy bien y es como hay que buscar otros aliados también. Claro, claro. Sí. Y bueno, nada, yo en realidad en un ratito ya me tengo que ir a trabajar, así que sí, si van a pasar el audio ese, está bueno, porque los audios que se encuentran también en internet se pueden ver, ¿no? También esto, a las comunidades mapuches, a los sindicalistas, a los estudiantes, todos hablando en contra de este acuerdo, que ya está firmado, pero que bueno, continúa la resistencia activa en los mismos lugares donde se están construyendo o donde tienen que construir los más de 1.700 pozos, que es en este caso en la Maratón Neuquén, en la zona de Vaca Muerta empezarían, ¿no? Vale, y bueno, pues. Y las dejo entonces ya, que sé que van a seguir hablando de Uruguay también, que bueno, ya no sé si les habrán llegado, pero también está todo muy movido por el Río de la Plata en el lado uruguayo, pero ahí ya más a nivel de específico, ¿no? Yo lo comentaba, cerrando radios, yendo a buscar a los anarquistas a la casa, metiendo a los detenidos, presos y demás, ¿no? Pero bueno, los dejo para que ustedes continúen hablando de estos temas y estamos en contacto, ¿no? Uh-huh. Pues nada, compañera, ahí pues muchas gracias ahí por tu participación y nada, que te hemos despertado ahí bastante tempranito. Y nada, pues hasta la próxima conexión. Fuerza. Un abrazo grande y seguimos. Besos a todas, a las dos. ¡Mua! Venga, un beso. Chao. Besos. Chao, chao. Pues bien, como hemos comentado con la compañera, vamos a poner este audio de esta represión que se llevó a cabo, esta manifestación contra este acuerdo de YPF con Chevron ahí en Neuquén. Les dejamos con este audio y ahora continuamos. La consecuencia de un gobierno corrupto que entrega los bienes. Nosotros estamos aquí en defensa de nuestra vida y la vida de nuestros nietos. No puede ser que el gobierno pueda estar sesionando en esta situación. Esperamos que el pueblo se manifieste en forma masiva. No pueden quedarse en sus casas con esta situación. Se defiende la vida porque aquí está el agua contaminada. No se puede seguir viviendo de esta manera. Chevron trae la muerte. We'll be right back. absoluto. Esta es la democracia de Chevron. Esta es la peor época del sovichismo. Y los diputados que están ahí adentro, los kirchneristas y los del MPN, son los responsables de esta represión y de los heridos que tenemos hoy. Venimos aquí no solamente a luchar por los derechos que tenemos las personas de vivir bien, de tener nuestra propia autonomía. Venimos a luchar y a defender la vida de cada uno de los elementos de la naturaleza. Ese es nuestro rol como mapuche. El rol que este gobierno, esta lacra que está reunida ahí arriba, nos impide ejercer día a día. Nosotros como mapuche tenemos roles que cumplir. Hoy están violados, hoy están estancados, gracias a una política que solamente ve los billetes que pasan, pero pasan solamente para algunos, mientras los pueblos seguimos empobrecidos. Dejemos de votar a esta lacra. Entonces, hoy el kirchnerismo y el movimiento popular neuquino se abrazan para saquear los territorios nuevamente. Entonces, hoy nos alegra por otro lado ser miles aquí. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue, sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue, sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue, sigue. Bien, aquí continuamos. Decirte que estamos en directo. Son ahora las 11:45 y ahora viajamos y nos trasladamos. Vamos viajando y saltando al otro lado del charco. De Argentina nos vamos a Uruguay. Vamos a comentar unas noticias. Hemos arrancado también este programita mandando un saludo muy fuerte. Un abrazo solidario de medio libre a medio libre a la gente de la radio. A la gente de la radio La Candela, de FM, de la radio comunitaria, que el día 29 de agosto el presidente Mujica mandó a cerrar. Y nada, vamos a comentar aquí ahora con la compañera esta noticia. Hola. ¿Sí? Mujica mandó cerrar la Candela amenazando previamente con quitar los transmisores, todos los equipos, las consolas, los ordenadores, que todo aquello que pudiera ser considerado para transmitir. Y bueno, la radio asumió el riesgo y decidió defender sus equipos y no entregarlos, con una cantidad de vecinos que concurrieron inmediatamente a apoyar a la radio y se procedió al cierre de la radio. Consideramos que este hecho es una persecución política del gobierno a la libertad de expresión de los ciudadanos y concretamente una radio que estos días estaba denunciando distintos hechos de corrupción policial de Tacuarembó. Esta radio también se está aplicando también una censura a un colectivo que participó activamente de la junta de 13.000 firmas hacia un plebiscito departamental para prohibir el desarrollo de la megaminería al cielo abierto en el departamento de Tacuarembó y que junto con más de 40 organizaciones de todo el país integra la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de los Bienes Naturales, que ha organizado multitudinarias marchas de cerca de 20.000 personas el 10 de mayo en Montevideo, en contra de las políticas extractivistas y extranjerizantes que impulsa el gobierno. Denunciamos el incumplimiento total del gobierno de la ley de radios comunitarias, otorgándose frecuencias a microempresarios y amigos del gobierno o del intendente, con contenidos netamente partidarios, que están lucrando abiertamente y retransmitiendo programas de radios comerciales de Montevideo y partidos de fútbol de la empresa Tenfield, por poner algunos ejemplos. El motivo del cierre de la Candela es que no tenemos permiso, según nos dijeron los funcionarios de la URSEC, a la vez que nos decían que no podían, que no ponían en duda nuestro carácter de radio realmente comunitaria, pero que ellos tenían una orden del presidente que cumplir, mientras nos amenazaban con llevarse todo. Difícilmente podíamos tenerlo cuando el último llamamiento abierto en Tacuarembó se hizo en 2008 y nuestro proyecto nace en 2009, y hasta la fecha no ha existido un nuevo llamado. En otras palabras, no hemos tenido la oportunidad de ser legales a pesar de que cumplimos con todos los requisitos, porque sencillamente el gobierno no hace los llamados. La Candela no se entrega, la Candela no se rinde. La Candela reivindica el derecho a la libertad de expresión, por lo que reivindica su derecho a existir. Por lo tanto, exigimos al presidente Mujica revea inmediatamente su decisión y permita restablecer el funcionamiento de la emisora, junto a los oyentes y vecinos de Tacuarembó y diferentes organizaciones del país. Anunciamos que en breve se definirán acciones a tomar en defensa de la libertad de expresión, no a la persecución del gobierno. Es claro la decisión política que se toma. Esta radio está retransmitiendo desde 2009, no es una radio nueva. Cumple con todos los requisitos de medios. Uh-huh. Y bueno, la decisión que se toma justamente en estos días, que están denunciando hechos de corrupción importantes con nombres y apellidos en Tacuarembó. Uh-huh. Incluso accidentes de tránsito que han sido protegidos de abogados importantes, temas de contrabando, uh-huh, en los cuales la policía y el gobierno local están implicados. Uh-huh. Sí, ¿no? Es lo que veníamos comentando también cuando en el programa anterior hicimos conexión también con un compañero ahí en Uruguay, ¿no? Nos hacía ahí un report un poco de cómo estaba la situación, y realmente nos parece también como algo bastante común también que pasa, que está pasando en diferentes lugares, ¿no? Es como una persecución ideológica, ¿no? Es como si nos trasladáramos a la época del macartismo, en realidad, en relación a la disidencia, ¿no? No se puede estar en contra del gobierno, no se puede opinar cosas diferentes y mucho menos señalar con el dedo quién, ¿no? Quienes están cometiendo las corrupciones, quienes están llevando negocios sucios a costa de la miseria de los demás. Y esa es la misión un poco de los medios comunitarios, medios libres, ¿no? Medios alternativos al poder, ¿no? Bueno, y que no son hechos aislados tampoco, ¿no? Claro. O sea, se suman también la represión que hubo el 14 de agosto, el 24 de agosto. O sea, el 14 de agosto es el día en Uruguay que se conmemora por los mártires estudiantiles. Uh-huh. Y el 24 de agosto es un día que se reivindica justicia por dos muertos en una manifestación, cuando se pedía asilo político para vascos, justamente. O sea, era una acción solidaria. Uh-huh. Y bueno, y el gobierno que hoy actualmente está, en aquel entonces convocaba aquella manifestación, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, es lo que comentábamos en el programa anterior, ¿no? Que es como, cabe destacar también como esta amnesia que suelen tener, ¿no? Estos dirigentes que llegan al poder, que supuestamente vienen desde grupos o organizaciones de base, ¿no? Que han estado luchando contra el poder, y en el momento que se les ha otorgado, se les ha olvidado también de qué lado estaban, ¿no? Es como... Sí, y bueno, hasta se podría sospechar, ¿no? La propaganda externa que hay. O sea, uh-huh, cuando se habla y se le da premios al señor Mujica por su actuación, un gobierno supuestamente de izquierda, uh-huh, y ya esto lo de izquierda ya se podría quitar, porque ni con comillas, o sea, está siguiendo la misma política aún más agudizada que los gobiernos de derecha anteriores, o sea, totalmente neoliberal y de entrega, porque se está entregando la tierra, porque también se está aplicando el tema de la explotación de hidrocarburos, o sea, justamente esta radio ha apoyado muchísimo el tema de la difusión y el apoyo a la campaña de recolección de firmas en contra de la megaminería, que es un tema que es global, ¿no? O sea, no son puntos aislados, ¿no? Y la política represiva a todo aquello que se organiza. O sea, el gobierno del Frente Amplio ha tenido un tiempo de, digamos, de respiro muy grande por las expectativas que la gente tenía. Y bueno, y al final la decepción de la misma gente y de volver a organizarse y de volver a tener que estar en la calle, ¿no? O sea, y esto creo que es importante de tener en cuenta a la hora de reflejarnos, porque cuando uno se olvida de que solo se conquista estando organizado, o sea, no se puede confiar que el gobierno cambie nada si nosotros nos desmovilizamos, ¿no? No, está claro que las riendas de nuestra vida la tenemos que llevar nosotras mismas, ¿no? Y los que tenemos alrededor. Y evidentemente, a lo largo de la historia, pues hay millones de muestras, ¿no? Es como las conquistas que se han llevado a cabo a todos los ámbitos, ¿no? Desde lo social, económico, político o cualquier otro ámbito. Evidentemente el poder te lo arrebata como quiere, cuando quiere y según el interés que le convenga, ¿no? Y evidentemente, pues esa, lo que siempre resaltamos, ¿no? La lucha y la resistencia de las organizaciones, los colectivos, de la gente de base, pero también esa lucha y resistencia como una oposición frontal, pero a la vez también pues construir, ¿no? La forma de vida que queremos en relación pues a la represión, ¿no? Este compañero también nos comentaba, o sea, sí que nos parece un poco claro que es lo que está pasando también en muchos lugares. Aquí en Barcelona también ha llegado a pasar, ¿no? Esta persecución ideológica, ¿no? Es como si eres anarquista o tienes otra manera de pensar diferente al gobierno de izquierda, que puedes estar más a la izquierda que ellos mismos, pues entonces no encajas, ¿no? Eres como un peligro, ¿no? Bueno, hay que destacar que, por ejemplo, la política que podríamos decir preventiva. Claro, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Ha mandado a detener 12 jóvenes antes de una manifestación. O sea, ya no estamos hablando de que esos jóvenes hicieron algo o presuntamente se les podría acusar de haber hecho algo. Se les ha detenido a 12 activistas antes de una manifestación. O sea, que no sé qué tono poner a esto, ¿no? Bueno, es bastante grave, ¿no? Es muy grave la situación. O sea, es tan grave en el sentido de que igual que no las políticas de represión, de persecución, criminalización preventiva están muy relacionadas también con esta ley que se sacaron de la manga, ¿no? También esta ley antiterrorista, o sea, estas historias de lo que ellos denominan que puede ser peligroso, que no, qué es lo que puede perjudicarles o qué es lo que puede llegar a provocar cualquier cosa que ellos denominen que no está bien. Y esto hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En el sentido de, o sea, que por eso entendemos y desde acá, o sea, queríamos comentar estas noticias porque mandamos todo nuestro apoyo, vamos a seguir difundiendo lo que está pasando allá porque es bastante grave, ¿no? Sí. Estas políticas preventivas, ¿no? De persecución son una cadena de hechos que marcan una política represiva muy fuerte. O sea, el 1 de mayo del año pasado se arrestaba un compañero por golpear un taxi. Se ha destituido a una jueza que estaba procesando los casos de la dictadura. Claro. Se arresta antes de que alguien pueda hacer algo. Se cierran radios. O sea, es una censura. O sea, es un mensaje muy claro. Es un mensaje claro. Es un mensaje muy claro. O sea, y sobre todo también es un mensaje de los militares. O sea, porque a estos 12 chicos se les Estuvo retenido, se les amenazó con torturar, se les enumeró todas las prácticas que mantenían los militares. O sea, claro. Entonces, para mí es un mensaje clarísimo de decir, seguimos acá, o sea, y que nadie se pase. O sea, y yo diría, este señor que está gobernando, o sea, es una imagen, o sea, es a esta altura dices, bueno, mira, una marioneta, ¿no? O sea, no nos olvidemos que al final no el visibilizar en una imagen termina pasando que la gente le gusta el discurso, se siente afín, mira, es igual, es de mi barrio, no, tal y cual, pero no. O sea, pero ahí no. Es la política sigue siendo la misma, siguen los acuerdos, hubieron muchas posibilidades de cerrar las papeleras, de evitar el tema de la megaminería. Hubo un esfuerzo terrible para aprobar una ley a favor de la interrupción del embarazo, que también tiene sus limitaciones. Y bueno, pero bueno, que es lo que comentábamos, pero han aprobado, no han legalizado la marihuana, que es como, claro, titulares. Bueno, o sea, claro, es vender una imagen de país que realmente no es. No existe. ¿Vale? O sea, hay un graffiti en Montevideo que representa mucho, dice mucho de la economía del gobierno, que dice, un porro 20 pesos, un kilo de carne 167, Mujica legaliza la carne. Claro. O sea, entonces esto habla mucho y obviamente creo que el señor Mujica, que ha estado del otro lado, tiene miedo. Tiene miedo de lo que, porque él sabe lo que significa un pueblo organizado. Claro. Y si no, ya está ahí la gente para recordárselo, ¿no? Con las movilizaciones y con las denuncias y porque ha habido, con la lucha que se lleva a cabo. Ha habido huelga de enseñanza, huelga de sanidad. O sea, esto no. Todas estas cosas que no salen de estos gobiernos, ¿no? Claro. O sea, como tampoco sale de Cristina Fernández en Argentina. Salió cuando nacionalizó Repsol, ¿no? Claro, pero ahora no sale, no esa sale noticia que está que está aliado con, o sea, con Estados Unidos, ¿no? Cómo los medios utilizan y manipulan toda la información, o sea, sí. Claro, los medios, ¿no? Los más media, los medios de intoxicación masiva, ¿no? Ya sabemos que van de la mano del poder y que tienen otros intereses que son diferentes a los nuestros. Y bueno, y por eso nos alegramos y para eso están las ondas libres, ¿no? Y las radios libres o los medios libres en general, ya sea radio, prensa, web, periódico, papel, ¿no? Y para poder estar ahí, poder hacer esta contrainformación y contar esta información de primera mano, ¿no? De estar al lado de la gente que nos organizamos y estamos ahí, ¿no? De alguna manera. Bueno. Bueno, pues aquí quedó este bloque. Vamos a poner un tema de música y ahora a continuación pasamos a este... Bueno, continuamos. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando de esta lucha y resistencia activa por la defensa del territorio y en general, ¿no? Un poco. Vamos a trasladarnos también ahora... Acá en la parte de Cataluña va a hacer conexión con la acampada contra la MAT y a ver qué nos cuentan los compañeros y compañeras. Activa en defensa del territori, contra la MAT i el món que la necessita. Red Elèctrica té la llum verda per aixecar les torres de la MAT, entre Bescanó i Santa Llogaia. Enfront a la imposició estatal i empresarial de Red Elèctrica i a la conseqüent amenaça al territori, un grup de persones contràries a la construcció d'aquesta gran infraestructura, convoquem el dia 23 d'agost a Viladasens, Fellines, una trobada acampada per posar en comú estratègies de lluita per fer front a la nova línia d'alta tensió que volen construir. Davant d'aquesta imposició estatal i empresarial, és vital fer un front comú que planti cara i impedeixi la destrucció del nostre territori i de les nostres formes de viure. No volem que se'ns obligui a acceptar aquesta devastadora estructura i que després se'ns intenti vendre i crear la necessitat d'aquesta. L'única lluita que es perd és la que s'abandona. Ahora vamos a hacer conexión con los compañeros y compañeras que están ahí en esta lucha y resistencia activa por la defensa del territorio contra la MAT. Ayer interrumpimos la emisión, la continuidad de la radio, para entrar en directo. Nos había llegado la última noticia de las compañeras que nos habían comentado. Como bien indicaba la cuña que acabamos de poner, se había... estado en Fellinas durante la semana anterior, empezó el 23 de agosto, pero ya hace 4 días pues se fueron y ocuparon al norte de Girona, en la casa es en Mas Castelló, que para poder llegar es en la salida número 5 de la autopista dirección La Escala. Y nada, estuvimos dando todas las últimas noticias durante el día de ayer, ya fuese a través de las ondas, ya fuese a través del Twitter de la radio. Y ahora vamos a conectar con la gente para que nos comenten cómo ha amanecido el día de hoy allá. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Hola? ¿Hola? Estoy aquí. Ay, perdón, perdón, que no te no había subido el volumen. Oigo, ¿Qué tal? ¿Cómo habéis despertado el día de hoy? Nos hemos despertado muy bien, era muy bonito, pero un poco después del desayuno nos ha venido un pequeño susto, que tenemos aquí 2 furgonetas de los antidisturbios, más el propietario de la casa, más no sabemos ni quién, varios coches que están enfrente de la casa, y por lo que tenemos entendido, están a la espera de saber si les dan un orden para desalojar la casa hoy o no. Entonces ahí estamos, somos varias personas resistiendo en el techo, que saludan todos. Un saludo muy fuerte a toda la gente que está en las alturas. Y no sé, ¿qué queréis saber? Bueno, igual hacer un pequeño reporte, porque hemos sabido también que este fin de semana ha sido bastante poderoso, ¿no? Se han llevado a cabo varias actividades, acciones, se ha congregado ahí bastante gente, se han... Muchas cosas, había actividades en la acampada el viernes y luego el sábado pues salimos a las calles de Cervia de Ter, hicimos actuaciones en la plaza y también hubo una manifestación por la mañana que fue un poco frustrado por los Mossos de Escuadra que habían cerrado todos los senderos de la zona para impedir a los vecinos de la zona que vayan caminando por su barrio, efectivamente. Y bueno, el domingo fue un poco el día sorpresa, que había eso, pues se abrió las puertas de la ocupación y también hubo otras acciones en la zona que realmente, como llevo varios días aquí dentro, no tengo tanta información. ¿Nos podrías comentar las charlas, cómo se llevaron a cabo? Porque sí que se congregaron diferentes luchas de diferentes lugares, ¿no? Sí, pues hubo una charla en la plaza de Cervia de Ter, en la plaza de la iglesia, que hablaba de de otras luchas parecidas en contra de los proyectos nocivos y los grandes proyectos infraestructurales que requiere ese mundo, que son parecidos a la MAT, desde el TAV, el tren de alta velocidad en la Val Suiza, el proyecto de aeropuerto en Nantes, la minería a cielo abierto que se está abriendo en Castilla y León, la lucha en Val d'Albaida, de alta tensión también, y una lucha en Grecia contra la minería, y luego otro por el tema de incineradores, de basura en Napoli, en Italia. Había varias personas que habían participado en esas luchas, que presentaron un poco cómo se habían llevado a cabo y en qué punto están, y un debate un poco sobre y el fracking también. Se habló de los proyectos de fracking aquí en el Estado español. Eso, pues un poco un debate sobre las cosas que tienen en común estas luchas y las cosas que se pueden aprender uno de otros, y el mundo más general que requiere estos proyectos para el consumismo y para el capitalismo, y cómo se tienen que juntar y a frenar todo eso. Pues muy bien, compañera. En realidad, la verdad que sí que pintaba bastante bien, ¿no? Esa diversidad de luchas, pero que al fin y al cabo tienen un denominador común, ¿no? Y es cómo establecer también esas redes, aprender también, es intercambiar estrategias también de lucha, porque se tratan todas de imponer un modelo, ¿no? De vida concreto, un modelo energético concreto que no cubren nuestras, o sea, que no son necesarias para nuestra vida, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando, después de toda esta semana que hemos ido radiando y poniendo todos los especiales, ¿no? De todas las charlas también que se han llevado a cabo y actividades durante la semana anterior, recordarle a la gente que se está en ese territorio desde el día 23 de agosto, toda la gente que se ha podido acercar, que en un primer lugar estaban en Fellinas y ahora se ha trasladado toda la actividad y la lucha contra la MAD, se ha trasladado a la casa Más Castelló, ¿no? Que es la salida número 5 de la autopista dirección La Escala, al norte de Girona. Y nos podrías, para hacer un pequeño ahí reporter un poco, para recordar a la gente que nos está escuchando, si hay alguien que se acaba de conectar o que no se ha enterado todavía, a pesar de toda la difusión que se está llevando a cabo, esta lucha contra la MAD, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es la MAD? ¿Qué nos puedes comentar así de manera breve? Bueno, a muy grandes rasgos, la MAT es una línea de muy alta tensión de electricidad que están construyendo aquí en Cataluña, que por lo que tengo entendido, el propósito principal es para darle más sentido a los centros nucleares de Francia, para llevar energía de los centros nucleares de Francia hacia el Estado español y más allá. O sea, que es un proyecto que se extiende hasta África y que posiblemente da la vuelta de todo el Mediterráneo, y es una parte integral de la industria de la electricidad nuclear, que no creo que haga falta que diga todo lo nocivo y peligroso que es esa industria, porque llevamos ya 30 años sabiéndolo, pero siguen manteniendo y construyendo esas centrales. Y ahora, con el tema de los cambios climáticos, pues van más a saco, están intentando promocionar la energía nuclear como energía limpia y hacer proyectos como eso. Y bueno, aparte de la destrucción ambiental que supone el tirar esa línea a través de esos bosques guapísimos que estamos viendo desde aquí, desde el techo, también... perdona que me confundo, también hace invivibles las zonas alrededor, porque estas líneas de muy alta tensión pues crean unas radiaciones electromagnéticas que son muy nocivas para la salud y que pueden provocar leucemia y otros cánceres, y es un proyecto muy peligroso para la gente que vive en la zona. Son torres muy feas y forma parte de una lógica de vida muy destructiva, que requiere esa expansión constante y ese consumo constante de energía en una situación donde vemos que la energía tiene que ser limitada para conservar la vida en nuestro planeta. Ajá. Y también hemos podido comprobar también que pudimos estar ahí unos cuantos días con vosotras y con vosotros. Los vecinos, las vecinas, me imagino que a medida que han ido pasando los días también, pues la gente se ha podido ir acercando. También teníamos en cuenta, ¿no?, que claro, igual muchos vecinos o vecinas no se podían acercar porque también ahora la temporada que nos encontramos, ¿no?, es época también de plantar, de recoger, ¿no?, como que la gente que vive el campo pues tiene que estar un poco ahí más pendiente de las tierras, pero sí que a lo largo de todos estos días, ¿no?, y gracias a también a toda la difusión y toda la campaña que se ha llevado a los diferentes pueblos de alrededor, la gente se ha ido acercando. ¿Cuáles son los ánimos o cómo os llega a vosotras? ¿Cómo percibís esta solidaridad de los vecinos o vecinas? ¿Qué os cuenta? Hoy y ayer, aquí dentro de la casa, hemos tenido varias visitas de grupos de vecinos y ahora, al hacer el llamamiento de que están aquí la policía, también ha habido grupos de vecinos que se han ido acercando y también informando un poco sobre la información que ellos, que son de la zona, que conocen más la gente, pues que han podido sacar sobre los acontecimientos de esa mañana, y eso, bueno, es un poco, sigue la línea de lo que hemos estado viviendo esos días de la participación vecinal. Como dices, bueno, siendo agosto y también, pues, siendo una lucha que lleva muchos años, que hay mucho cansancio, pues se trata de eso, de difundir, de que estamos aquí, de que hay nuevas energías y que digamos, acercando. Y ahora ya entramos en septiembre y tenemos esta casa nueva, que todavía lo tenemos, aunque no sabemos cuánto va a durar. Pues sí, esperamos que siga creciendo. Ajá. Y bueno, para ir terminando, ¿qué podrías comentarnos? O sea, o algo que se podría resaltar, porque también igual pues enviar un mensaje también a través de las ondas libres, ¿no?, de que la gente se acerque. ¿Cuál es la dinámica un poco? ¿Cuál es el planning a lo mejor a corto plazo, hoy, mañana? ¿Qué podrías contarnos? El planning para hoy, que está pendiente de confirma de que todavía tengamos la casa, es que habrá la asamblea que hemos estado realizando diariamente a las 7. Se llevará a cabo hoy dentro del nuevo espacio ocupado. Y las actividades planteadas para hoy son, uno, resistencia al desalojo, y una vez realizado esa, pues limpieza, acondicionamiento de la casa, que está en bastante buenas condiciones, pero igualmente hay trabajos por hacer, y luego en la asamblea pues ya iremos planteando las actividades para el resto de la semana. Pero la idea es de trasladar esa dinámica de la acampada hasta aquí. Ajá. Pues bueno, pues muchas gracias así por poder conectar con vosotras ahí, ¿no?, desde lo alto del techo, que nos contéis ahí de primera mano qué era lo que estaba pasando. Comentaros nada, que hoy sí que estaremos por acá en la radio todo el día, habrá programas en directo por la tarde a las 6, que si lo deseáis o se ve necesario también volvemos a conectar en directo para comentar la última. Y nada, que mandaros ahí un abrazo fuerte, mucha fuerza, y que o sea, los medios libres seguimos ahí pendiente de cómo está la situación y mandar todo nuestro apoyo ahí. Venga, muchas gracias. Y igualmente, pues fuerza y ánimo. Hemos escuchado aquí que nos ha dado muchos ánimos, que habían hecho una acción contra la sede de Endesa en Barcelona, y que esto, claro, nosotros estamos aquí, pero hay gente en otros lados que están haciendo cosas y que no es, o sea, esto se tiene que extender, que el mundo que necesita la MAT no está solo aquí en Girona. Y nada, aunque nos desalojen hoy, pues esto va a seguir, y mandamos saludos desde el techo del espacio ocupado contra la MAT y el mundo que lo necesita. ¡No más! Venga. Vale, pues un beso fuerte y evidentemente nos sumamos a ese grito, no a la mat, ni aquí ni en Jock. Merci. Salud. Salud. Bien, aquí continuamos en directo. Está sintonizando Radio Bronca Radio Libre en el 104.5 de tu FM, en este espacio feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Acabamos de hacer conexión con los compañeros y compañeras que están en lo alto del techo de la masía ocupada en Mas Castelló, al norte de Girona, que para poder llegar es la salida 5 de la autopista dirección La Escala, de esta lucha y resistencia de la acampada contra la MAT. Y ahora nos trasladamos, viajamos de Girona a León. Vamos a hablar con un compañero que también estaba involucrado en esta defensa del Valle de la Ciana, en León, contra la megaminería a cielo abierto. Y ahora vamos a conectar con él. Hola. Bueno, volvemos a... Se nos ha cortado, volvemos a llamar y ahora continuamos. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros en Girona? Bien, bien, bien. Ahora recién acabamos de conectar con la gente de la acampada contra la MAT y ahora pues queríamos comentar contigo un poco. Le hemos explicado aquí a la gente que nos está escuchando que nos trasladábamos a León, al Valle de la Ciana, y con esta lucha que se está llevando a cabo desde hace bastante tiempo contra la megaminería a cielo abierto, y queríamos, bueno, contactar contigo para que nos contaras un poco, igual de forma breve o como quieras, ¿qué significa, no, este proyecto de minería a cielo abierto? Sí, bueno, nosotros aquí, bueno, tenemos un colectivo que se llama Asociación de las Compañías, que estamos escuchando. Estamos un poco también haciendo difusión de todo este proceso de... Perdona, compañero, pero te escuchamos un poquito mal. No sé si es la cobertura, en realidad, si te puedes mover un poco. Coberturas, nos montan. Quise vivir la cita. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, sí, sí, perfecto. Pues, bueno, te iba comentando que, bueno, nosotros tenemos organizado un colectivo que se llama Sos La Ciana, que, bueno, es un colectivo que lo que intentamos un poco es difundir la minería a cielo abierto que se está... Sí, llevo implantada desde hace más de 10 años en el Valle de la Ciana, que es un valle que se encuentra en la frontera entre Asturias y León. Es un valle donde, bueno, la ciudad más grande es Villablino, que debe tener unos 10.000 habitantes, y es un valle que ha vivido del monocultivo del carbón directamente. O sea, es donde de alguna manera podemos encontrar también los orígenes del movimiento obrero en la minería y, bueno, de una lucha muy fuerte por ejemplo, en los 90 en las minas mismas, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación en la cual nosotros lo que intentamos un poco es difundir el hecho de que, bueno, las minas a cielo abierto no se pueden considerar igual que unas minas de interior. Son minas que de alguna manera no tienen una regeneración, igual que las están, pues, están vendiendo de alguna manera como que son una manera verde de extraer carbón. Es así. Y nosotros hemos empezado hace colectivo, parece que hay grupos que hace 10 años están por esto. Te volvemos a perder, compañero, la cobertura. No sé si te puedes mover de nuevo. Eo, creo que lo hemos perdido. Bueno, pues ahora volvemos a hacer la llamada y continuamos. Hola, hola, ya, volvemos aquí a conectar de nuevo, ¿se había cortado? Sí, sí. Bueno, no sé qué me habéis escuchado de lo que estaba explicando antes. Sí, ¿no? En plan, las consecuencias, ¿no? Que te intentan vender como algo bueno, ¿no? Verde, la minería verde, de alguna manera, la minería a cielo abierto, y que no es así, ¿no? ¿Tú hacías la diferencia de minería de interior y minería de exterior? Bueno, la minería de interior, que supongo que es la que la mayor parte de la gente cree que sigue funcionando y que es la que más se visualiza como minería, es algo que está totalmente en extinción, ya casi no existe. Por ejemplo, en el Valle de la Ciana ya no hay ningún pozo de interior, y en estas minas de interior antiguamente pues podían trabajar 200 personas, cosa que ahora mismo de una mina a cielo abierto están trabajando 15-20 personas por mina. Y son minas mucho más extensivas, mucho más destructivas. Y bueno, un poco lo que se ha vendido es ese cambio de que con esta nueva minería pues es mucho más ecológica, cuando finalmente es mucho más destructiva, porque bueno, no sé si habéis visto fotografías y material desde los cielos abiertos, pero aunque prometan dentro de los proyectos una reconstrucción de esas minas, realmente nunca vuelves a tener esos montes. O sea, se comen un monte por dentro, revientan todos los acuíferos, revientan toda la base de ese monte, lo vuelven a rellenar con esos estériles que se generan de la extracción del carbón, y supuestamente eso vuelve a ser un monte. Aunque tenga forma de monte, deja de tener totalmente las características que podía tener antes, y elimina cualquier otro tipo de economía que se quiera generar en ese valle. Ajá. Y como bien comentabas, ¿no?, esta lucha que se está llevando a cabo desde el Valle también, que la verdad que es algo que está ocurriendo desde hace bastante tiempo, en esta difusión que está llevando este colectivo que, ¿no?, que habéis formado, SOS La Ciana, ¿qué podrías comentarnos que habéis estado realizando? Bueno, nosotros ahora estamos en una etapa muy de difusión a nivel fuera del Valle de toda esta situación. Entonces tenemos una página web que eso es lacienda.org, donde tenemos publicado todo el material que vamos realizando para difundir toda esta situación. Entonces, actualmente estamos organizando varios encuentros entre grupos en contra de la minería a cielo abierto a nivel internacional. Tenemos unas compas en Argentina que también están ahí dando fuerte con esto y haciendo difusión allí, haciendo redes por ese lado. Otros nos hemos movido un poco al norte peninsular y también haciendo redes con los grupos, pues por ejemplo de HT, ¿no?, en contra del tren de alta velocidad en Euskadi. Y bueno, un poco la idea es a construir esa red para también crear un poco de fuerza, porque nosotros, por ejemplo, empezamos montando también, por ejemplo, una radio libre, que era una de las propuestas también de acercamiento y de información en el Valle, ya que la radio local, de alguna manera, está muy orientada a lo que le interesa al partido político de turno, que bueno, ha sido el PSOE durante muchos años, pero podría ser cualquier otro, porque en el fondo el funcionamiento en ese en Villablino, en La Ciana, de alguna manera es muy, muy, muy de, como diríamos, una especie de mafiosismo original de León. Y claro, cualquier tipo de información que pudiese salir en contra de los cielos abiertos era totalmente censurada, por tanto decidimos crear una radio libre sobre la cual hacer difusión en el Valle, y la radio hasta hace poco seguía funcionando, ahora mismo está como un poco reconstruyéndose, porque somos pocos los que estamos ahí detrás también en contra, es peligroso también ponerte en contra de los cielos abiertos, porque hay poderes muy fuertes que bueno, te pueden hacer bastante daño. Han habido represalias a muchos compañeros por todo esto, y bueno, la gente de los pueblos le cuesta bastante hablar. Así que estamos en un momento también un poco de difusión a partir de esta web, a partir de un fanzine que también está colgado en esa web, que se ha distribuido durante este verano en diversos encuentros. Y bueno, también nuestro objetivo es invitar a la gente a acercarse al valle, a conocer el valle, porque además de los cielos abiertos es un valle precioso, donde hay que intentar mantenerlo cuanto lo máximo posible y que allí no se construya ningún tipo de explotación más. Y un poco esa es la línea, ¿no? O un poco las actividades que hacemos. Así también tenemos como, empezamos con una gran acampada hace 2 años, que fue un poco la manera de difundir todo este inicio del colectivo, de un poco también aprovechando los movimientos del 15M durante ese año que estuvieron por todo el estado. Y ahora este verano, por ejemplo, se ha hecho también otra acampada más de colectivos rurales y de ocupación rural, un poco también para acercarnos también a esa red, que es a la que también estábamos perteneciendo anteriormente. Sí, también comentarte, ¿no?, que como tú bien dices, estáis en este periodo de difusión, de un poco de pillar fuerzas, ¿no?, también de empoderarse también, de unirse, de crear redes y unirse también a otras luchas que al fin y al cabo no son muy diferentes tampoco, ya sea la misma lucha contra la mega minería a cielo abierto, otras luchas de megaproyectos, de grandes infraestructuras, de que realmente tienen un denominador común también, ¿no? Y estuvimos, Radio Bronca también, parte de nosotras estuvimos ahí con una compañera también de SOS La Ciana, ¿no? Ahí contra la MAT, en la acampada de la MAT, y en realidad se visualizaba con las diferentes luchas que se encontraron allí también, cómo poner en común también un poco las experiencias, ¿no? Las estrategias de lucha y de resistencia contra estos monstruos, ¿no? Que como bien tú comentas, que es un poco, un poco más complicado de, ya no de enfrentarse, sino un poco más complicado de mantener firme ahí esa resistencia, o a la vez de manera paralela construir alternativas, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, y también de alguna manera sí que existen esas similitudes, pero por ejemplo también una de las casualidades también en La Ciana es que es un conflicto del cual no se puede hablar en el mismo valle. En otras luchas tienes una base de la, o sea, una base de la población muy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero en La Ciana, al ser un medio económico base en el cual todo el valle vive únicamente de eso, es meterte en una situación también de tener que dar alternativas a esta solución, ¿no? O sea, dar unas soluciones rápidas a todo esto. Entonces es como también, yo creo que es la parte diferente a veces en otras luchas, ¿no? Que te puedes encontrar que tienes un apoyo por parte de la sociedad, más de la gente que vive en esos sitios, ¿no? Y estás luchando pues contra el gran capital, el cual te está imponiendo este tipo de infraestructuras. En La Ciana es muy difícil encontrar gente afín, y la gente afín está muy escondida porque no quiere que se sepa que es afín, ¿no? Entonces, a partir también de este empoderamiento, a partir de otras redes, a partir de saber que hay otras partes del mundo, también estamos empoderando a la población del valle para que pueda también quitarse esa máscara de estar oculto y unirse también a esta lucha en contra de los cielos abiertos. Sí, bueno, yo quería destacar también porque sé que habéis llevado a cabo una labor ahí bastante importante, ¿no? Como tú bien decías también con la radio que se montó, esta Radio Libre, Radio Lila. También habéis difundido y habéis sacado a la luz también mucha investigación, ¿no? De esta mafia a la que te habías referido tú al inicio, ¿no? De este personaje, ¿no? De este señor que se llama Vitorino, de esta mafia o el negocio que se esconde detrás, que también un poco, como tú bien dices, es muy complicado jugar con el único pan de, ¿no?, que tiene la gente del valle, ¿no?, que vive solo de eso o que no hay ahora mismo otras opciones, pero cómo sí atacar por otro lado, ¿no?, en el sentido de desvelar estas investigaciones, ¿no?, de estas corruptelas, esta mafia que hay detrás y estos intereses que son bastante sucios, ¿no?, y a través de ahí, pues la verdad que sí que, bueno, hay bastante información ahí en la página. También estuvimos mirando ahí el tema de, ¿no?, lo que había ahí sacado, este boletín, y es bastante interesante también toda esta información, ¿no? Sí, sí, justamente pues eso, Vitorino Alonso de alguna manera finalmente acaba en todas las partes, en todos los movimientos energéticos del Estado, acaba apareciendo por algún sitio. O sea, es una persona que parecía, o sea, había estado bastante oculta hasta hace unos años, no se sabía realmente quién era, pero que empiezas a investigar y está en todas las construcciones de obra civil que se están haciendo en el Estado, pues ahí está detrás, o sea, utilizando pues muchos recursos que están llegando al valle, de alguna manera, recursos económicos por parte de la Unión Europea, cómo los reinvierte para acabar haciendo carreteras, o acabar construyendo líneas de alta tensión, o acaba haciendo muchas de las historias, en vez de reinvertir ese dinero en el propio valle, que es como el objetivo, ¿no? También nosotros lo que hemos estado intentando hacer es desvelar pues esa información, los números que han ido desapareciendo desde hace 15 años, desde el momento en que Unión Europea decide que vale, va a dar dinero para hacer un cambio económico, y cómo se articula la institución de Castilla y León, la Diputación y las juntas, para que ese dinero acabe siempre en las manos del mismo que estaba antes, y cómo ese dinero no llegue finalmente al propio valle, ¿no? Entonces, cómo desviar toda esa pérdida de dinero y de esa manera también mostrar al valle el robo que han tenido, ¿no?, por parte de estos mafiosos y de la propia institución, que son los que están totalmente de acuerdo con ellos. Y no sé, también la parte compleja aquí es la unión con las luchas obreras, ¿no? Que todos tenemos un poco idealizado la lucha obrera en estos ámbitos, y es muy difícil hablar de este concepto, ¿no? Hablar porque finalmente acabamos destruyendo el mito del minero, y es peligroso, ¿no? Es muy peligroso destruir eso y destruir un ideario. Y bueno, es todo un proceso que yo creo que bueno, lleva mucho tiempo, y que gracias a estas redes que se están construyendo nos está facilitando también poder acercarnos a más gente en el valle. Sí, sí, bueno, tienes bastante razón, ¿no? También, igual también se trata, ¿no?, un poco como de destruir de alguna manera esos mitos o esos modelos que están ahí, ¿no?, sino un poco como darle la vuelta, ¿no?, en el sentido de cómo, bueno, pues al fin y al cabo son cambios de modelos energéticos, cambio por pura necesidad vital también, ¿no?, un poco de las circunstancias que se están viviendo hoy en día, y también un poco en el sentido de bueno, que realmente pues no es una lucha contra el obrero o la obrera, ¿no? Es una lucha por bueno, pues para denunciar todo esto, ¿no?, y poner encima de la mesa realmente lo que está pasando, porque es bastante interesante, ¿no? O sea, aparte de este expolio de los recursos y naturales y esta destrucción, también es el expolio y el robo a mano armada también de ese dinero, de esa opción o esa oportunidad que también tiene la gente con estas crisis y estos cambios bruscos de modelo energético, también de poder reformular, ¿no?, también de poder crear otras opciones, pero que sea la propia gente, ¿no?, del valle y de los pueblos cercanos que puedan llevarla a cabo, ¿no? Que decidan hacer un poco qué quieren hacer con eso, ¿no?, que cómo quieren cambiarlo también. No sé, yo creo que lo que nos lleva ahora un poco es desde el colectivo también, o sea, Ana, o sea, es intentar acercar esas alternativas también económicas allí pues he estado organizando también pequeñas comunidades más dedicadas al tema de agricultura ecológica, también creando espacios también para formación en estos aspectos. Y un poco como que mostrar al valle que antes de que a lo mejor existiera la minería de interior, también han existido, o sea, y cuando existía minería de interior se podían compartir espacios pues con ganadería, con agricultura y con otros tipos de oficios, y que ahora mismo pues que se han erradicado, y como intentar volver a entender de que eso puede volver y que también puede ser un medio de económico el cual a tirar adelante el valle, ¿no? Y bueno, también es eso, hablar del modelo de consumo energético que tenemos, ¿no? El modelo energético que nos están imponiendo, pues también es interesante ver cómo son partícipes ellos en el momento que están ahí también pues apoyando este tipo de minas. Pero bueno, no sé, yo lo que os recomiendo es eso, si queréis hacer un seguimiento y tal, pues seguir un poco la web, porque ahora vamos a ir colgando los vídeos también del seminario este que hemos estado haciendo con la gente de Argentina, que va a salir también cosas muy interesantes. Y sobre todo si la gente quiere acercarse a conocer el valle, a conocer un poco la situación, que es como se ve un poco mejor, antes de estar hablando así en la distancia, os podéis acercar sin problemas. Hay casas afines también para estar ahí, para mostraros el valle y para ver más cosas que el cielo abierto. Y yo creo que es muy interesante eso también para conocer las luchas de los lugares. Pues ahí queda esta invitación y bueno, también ofreceros a vosotros y a vosotras, ¿no? También que aquí tenéis, ya sabéis que en Radio Bronca tenéis una pista abierta para poder difundir y poder contar también, hacerle llegar a la gente, ¿no? Todo lo que se esté llevando a cabo desde allá. Y nada, pues darte las gracias por esta conexión y porque nos cuentes también de primera mano un poco qué era lo que se pretende, ¿no? Y qué es lo que se está llevando a cabo y estas dificultades y esta necesidad también un poco de sumar fuerzas, ¿no? De sumar ahí energías con las diferentes luchas y nada, pues muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Y muchas gracias a vosotros por estar retransmitiendo todo lo de la MAT también, que hemos estado ahí siguiéndolo también algunas desde lo lejos, sin poder estar cerca, y felicitaros un poco por todo ese trabajo que estáis haciendo. Pues muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Abrazos, hasta luego. Dio igual, no te lograron cambiar. Y gracias por recordar. Para continuar, la libertad o la muerte.

son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Bueno, nos quedamos, ¿no?, con esta frase final, el para qué y cómo, ¿no?, generamos la energía y para qué la vamos a emplear. Hemos puesto este audio concretamente de Argentina, pero bueno, buscando, ya sabéis que también aquí desde Radio Bronca pues se pasan cuñas informativas contra esta forma de extracción de gas, ¿no?, y petróleo de no convencional, perdón, al denominado fracking, esta fractura hidráulica. Pues hemos pasado este audio de Argentina, pero podríamos haber pasado un audio de cualquier otro país, porque como bien indicaba el audio, pues esto también se está llevando, se está extendiendo a un montón de lugares, ¿no? Y evidentemente España, el Estado español, no iba a ser diferente, ¿no? También resaltar, ¿no?, que, por ejemplo, en una zona donde se dio bastante fuerte fue en la parte del norte del estado, en Cantabria, nos hicimos eco de una noticia que se publicó también, bueno, en un más media, ¿no?, un medio convencional, pero daban datos que nos parecían relevantes, ¿no? Este artículo comienza así, que está publicado el 25 de agosto. Dice, Cantabria no es Dakota del Norte. ¿A por qué se refiere a Dakota del Norte? Porque es una práctica, como bien nos llega todo de Estados Unidos, de los estados podridos de América, pues evidentemente esta forma nueva de conseguir energía no iba a ser diferente. Esto es una exportación directamente de Estados Unidos. Allá podemos decir que ya se está llevando a cabo en un montón de lugares, pero también ya se han podido comprobar estas consecuencias nocivas tanto para la salud y para el medio. De hecho, a través de internet, o sea, hay muchísimos reportajes y documentales, incluso muchos testimonios de personas que están denunciando esta forma de extraer el gas y el petróleo en sus lugares. Y por eso empieza así este artículo, ¿no? De Cantabria no es Dakota del Norte, no solo porque está 30 veces más densamente poblada y tiene unas formaciones geológicas muy diferentes, sino que lo que respecta al fracking, pues Cantabria dice no. Lo que podemos comentar es que la Federación Española de Municipios y Provincias ya lleva contabilizadas 103 mociones contrarias al fracking. Podemos decir que bueno, se hace referencia a Dakota del Norte porque es uno de los líderes en utilizar esta técnica en Estados Unidos. Comentar también que hay muchos estados también que se han negado, ¿no? Pero tenemos que denunciar desde aquí, ¿no?, al ministro de Industria, a José Manuel Soria, que aparte de que se acaba de publicar y de aprobar este decretazo que penaliza, ¿no?, el autoconsumo energético y que se le niega un poco a la gente que ya lleva desde hace bastantes años poniendo en práctica otro tipo de formas, ¿no?, de cómo utilizar, de cómo producir y de qué manera utilizar la energía que necesita para vivir, pues se acaba de publicar, o sea, aprobar un decreto que sí que penaliza el autoconsumo para que no dejes de estar enganchada de alguna manera a la red que se nos impone en el gobierno, en el estado, ¿no? Cuando hablamos de autoconsumo hablamos de energía solar. Sí. Hasta ahora no tenemos muchas otras prácticas para poder, ¿no?, conseguir la energía, pero sí, ¿no?, es bastante escandaloso porque de hecho se ha creado un escándalo realmente por esta penalización del autoconsumo, que es como hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Y deja sin opción a las personas que deciden ser responsables y mantener una práctica en la cual corresponda con su elección de vida. Sí, o sea, lo que se trataba también un poco, ¿no?, aparte de que se penaliza, o sea, evidentemente la gente que no está enchufada a la red, ¿no?, y que está totalmente autosuficiente, por así decirlo, pues no le afectaría, ¿no?, de alguna manera, porque no está contabilizada. O sea, se penaliza el autoconsumo a la gente que, por ejemplo, tiene contratada pues 3 kilovatios o lo que sea, ¿no?, pero de repente, claro, te enganchas a la red cuando de repente a lo mejor tú autoconsumo no te abastece al 100%, ¿no? Y entonces, si tú estás contratada pues 3 kilovatios y de repente solamente usas uno, pues aunque no lo consumas, el resto te lo van a cobrar, ¿no? Es como Bueno, pues es bastante delirante, ¿no? Por así decirlo. Bueno, seguimos, ¿no? Porque como también comentamos, agregamos más información también del audio que se ha podido comprobar, o sea, que acabamos de pasar contra el fracking, que es, hace referencia a los países, ¿no? También hay más países que se han sumado en Europa a esta moratoria. Sí. Mientras vecinos como Francia, República Checa, Dinamarca, Bulgaria imponen moratorias, el gobierno español parece decidido a no dejar pasar este tren energético. España tiene, según cálculos del Consejo Superior de Colegios Ingenieros de Minas, también una entusiasta del fracking. Son solo establecimientos, pero decenas de empresas están dispuestas a invertir por probar lo que esconde el subsuelo peninsular. En 2008, apenas se solicitaron una decena de permisos de investigación de hidrocarburos. En 2012, ya eran más de 70, según datos del Ministerio de Industria, que añade a la mayoría tienen que ver con esta técnica. En España, aún no se hace fracking. Los permisos que se están concediendo son para hacer, que viene a ser lo mismo, sondeos sísmicos y perforaciones exploratorias. Si no se descubre que hay gas, habría que pedir nuevos permisos para que la fase de extracción, y eso aún puede tardar entre 4 y 6 años. Ajá. Comentar que, bueno, que la gente incluso se niega, ¿no?, a que estas empresas hagan estas exploraciones de alguna manera, porque viene a ser lo mismo también a la hora de hacer las exploraciones e intentar detectar, tienen que hacer esas perforaciones gigantescas, ¿no? Y ya están ahí perjudicando de alguna manera también el medio, ¿no? Que es perforar todas las capas, o sea. Sí, estamos hablando de una distancia que incluso en Cantabria se decía, ¿no?, que era como más de 1.420 metros o algo así. O sea, una barbaridad, ¿no?, perforar hacia adentro, y que esto trae consecuencias pues bastante heavy, ¿no? También, bueno, resaltar, a pesar de toda esta resistencia y lucha activa, ¿no?, que se está llevando a cabo en contra de esta explotación, ¿no?, extracción de gas y petróleo no convencional alrededor del planeta, porque, bueno, es una lucha internacional, está pasando en un montón de lugares, resaltar como positivo también que esta información la podéis encontrar en el boletín que se ha realizado con el título de Torres Més Altes han caigut, el boletín informativo contra las agresiones al territorio que se sacó este verano, ¿no?, en la campaña contra la MAT. Pues al final de este boletín, que comenta y hace referencia pues a otras luchas, resalta esta resistencia y lucha activa que se estaba llevando a cabo este verano, concretamente a finales de julio y ahora en agosto, ¿no?, en Balcove, en el Reino Unido, que también pues toda la gente se ha negado a esta megaproyecto de la fractura hidráulica, del fracking, y nada, ¿no? Ellos destacaban también en este boletín pues toda esta resistencia que se ha llevado ahí superactiva, y que realmente, bueno, pues la movilización de la gente ha podido parar, ¿no?, a las máquinas, no les han dejado pasar. Y bueno, han estado denunciando pues lo de siempre, ¿no?, lo que hemos estado comentando aquí a lo largo del programa del día de hoy. Pues ¿a quién beneficia, ¿no?, este tipo de proyectos gigantescos? Y además yo creo que sobre todas las cosas lo que decía el mensaje anterior de Argentina, ¿no?, el consumo energético que necesitamos. ¿No? O sea, creo que parte del cuestionamiento pasa por ahí. O sea, porque día tras día nos están convenciendo de un cambio energético para un lado o para el otro. Las formas, indudablemente, que son bastante nocivas. O sea, la forma es violenta, es agresiva con el medio, agresiva con nosotros mismos. Generalmente tiende a contaminar aguas, a contaminar tierras. El aire. Es un saqueo terrible. Y bueno, ¿y para qué? O sea, nosotros precisamos estas energías. Sí, ¿no? Como bien comentaba la compañera de que hemos conectado con ella contra la campada que está llevando contra la MAT, ¿no? En realidad es lo mismo, ¿no? Es como esta mega estructura, infraestructura, que realmente es para que haya una circulación, ¿no?, una autopista gigantesca eléctrica para trasladar la energía, que en realidad en un primer momento para intentar vendernos la moto, ¿no?, se declaró de que era para llevar, traer energía, ¿no?, en un momento dado desde Francia, desde las nucleares, ¿no?, a España y tal, pero es que España tiene sobreproducción de energía, ¿no? Entonces es como no, que evidentemente todo tiene un, ¿no?, todo está bien ligado y bien atado, ¿no? Porque si tienes sobreproducción no te van a dejar que tú te independices de la red de alguna manera y hagas autoconsumo, porque entonces si no todo ese proceso y toda esa megaestructura no tendría ningún sentido, ¿no?, por así decirlo. También habían mentido de que era para administrar esta energía, ¿no?, al tren de alta velocidad, pero es que ya funciona desde hace claro, mogollón de tiempo, y que tampoco es, no era nada necesario, pero bueno, ¿no?, que es una mentira tras otra, ¿no?, y es como bastante peligroso. Y bueno, es que según los recursos que uno tenga, lo que le plantean, la forma, pero principalmente ver de dónde vienen todas las direcciones, ¿no? Uh-huh. O sea, existen unas falta total de fronteras al respecto. O sea, uh-huh, en este sentido, la imposición de qué tipo y qué formas de extracción de energía hay, uh-huh, es una directiva que viene de un lugar, ¿no? Uh-huh. O sea, que ya vale que sea, que se utilice, por un lado, el tema del pan, como hablábamos en León, ¿no? La uh-huh, gente lo acepta por necesidad, o cuando no lo acepta, si no tienes esta necesidad, te mandan una guerra. Uh-huh. Te ponen una guerra, o sea, de una manera u otra, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué manera nosotros nos quedamos afuera totalmente de la participación de cómo administramos los recursos que tenemos? Uh-huh. Sí, no, es súper interesante. Yo creo que para el próximo programa, bueno, estábamos ya elaborando información, porque con este cuestionamiento, ¿no?, realmente de cómo se produce la energía y para qué la necesitamos, en qué les emplea, porque también este mito de las energías renovables, ¿no?, pues también que pudimos estar ahí, ¿no?, en la acampada contra la MAD, y también había charlas de las luchas activas que se están llevando a cabo contra la energía eólica, ¿no?, en Francia, y contra la energía eólica también pudimos tener charlas no hace mucho de la gente de Oaxaca, de México. O sea, también la energía es renovable, ¿a qué nos estamos refiriendo?, ¿de dónde vienen?, ¿cómo se producen?, ¿quién la produce?, ¿qué lugares se producen?, y realmente ¿cuál es la necesidad?, ¿no? Porque la verdad que investigando un poco con el tema de la eólica, yo me he quedado bastante sorprendida, y es bastante bestia, ¿no? Es monstruita también un poco la movida, ¿no? Y entonces, bueno, es muy interesante como seguir con este hilo, ¿no?, un poco de a qué nos referimos, ¿no?, con energías renovables, de qué manera, cómo, y nunca la energía renovable entendida como a gran escala, ¿no?, a megaproyectos, porque viene claro, a ser como bastante lo mismo, ¿no?, y bueno, con sí, otra pinta, yo, ¿no? Yo creo que vale la pena mirar un poco hacia el planteo de los pueblos originarios, uh-huh, ¿no?, el convivir con respeto con el medio, el extraer lo que necesitamos, uh-huh, y realmente cómo nos están imponiendo en todo esta imposición de consumo, también el consumo de las energías, ¿no? Uh-huh. O sea, una cuestión que hoy por hoy la gente se plantea y dice, claro, es que lo necesito. Uh-huh. O sea, te genera una necesidad, uh-huh, de cosas que realmente, o sea, un poco, que si la analizas o reflexionas no son reales al 100%, claro, ¿no? Claro, claro. Pues como tú bien indicas, acabas de decir la frase clave, no nos ha dado tiempo en el programa de hoy, pero intentaremos, hemos estado buscando para hacer conexión telefónica hoy para que nos contaran de primera mano toda esta lucha que también se está llevando del pueblo Sami, del pueblo indígena originario de aquí del norte de Europa. Y no hemos podido, no nos ha dado tiempo, pero decir que también ya están llevando una lucha bastante fuerte en el norte de Europa, concretamente en Suecia, también luchando contra la megaminería a cielo abierto, y esperemos tener todas estas informaciones también en el próximo programa. Y bueno, nos estamos yendo, deciros que estaremos en directo de aquí a 15 días y seguiremos dando información también, actualización sobre todo de la acampada contra la MAD. Salud. Pues salud y rebeldía. Y rebeldía.